Estás en Play Kiss con Ricky García. Fíjate que se llevó un Grammy esta canción. Y para que nos situemos un poquito en la época, ¿eh? 1982. Antes de ella fue número uno en los Estados Unidos, Abracadabra de Steve Miller Band. Luego fue Eye of the Tiger. Y después Don't You Want Me de Human Lake. Eye of the Tiger, el temazo super motivador de Survivor para comenzar en lo que queda del viernes. Sí, amigos, son las 5 y 6 minutos, una menos en Canarias. Y nosotros aquí, al pie del cañón, hasta que nos den las 8 para acompañarte y ponerte la mejor música del mundo. Además, hoy es nuestro Dedication Day. Y Leo Garriga y hoy Carmen Desmonts con nosotros y nuestro queridísimo Víctor Álvarez. ¿Qué haría sin ti, querido? Bueno, y todos vosotros, ¿eh? Venga, dejadme que os dé. Hoy no es WhatsApp, hoy me tenéis que llamar, ¿vale? Como todos los viernes, la mecánica de los viernes. 606-712-658. Te repito, ¿sí? 606-712-658, ¿vale? Me llamas y, bueno, pues podemos tener una charla aquí distendida. Eso sí, cortita, ¿eh? Te piensas una canción, la que más te guste, y se la dedicas a quien más te guste, ¿vale? 606-712-658. Bienvenidos al show de la tarde, edición Friday. Por fin es viernes en Play Kiss. Play Kiss. Buenas Buenas tardes, niños y niñas. Esto es Play Kiss con Ricky García. Bye! Another one bites the dust. Hey, hey. Another one bites the dust. Hey. Freddie Mercury y su banda, los Queen, y este uno de sus pelotazos. Another one buys the dust. Dedication Day. Bueno, tenemos con nosotros a nuestra amiga María desde Puerto La Cruz, que me ha dicho, es que estoy nerviosísima, Ricky. Y digo, no, pero por favor, hola María. Hola, ¿qué tal, Ricky? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Pues bien, aparte de lo que ya te dije, un poquito nerviosa, pero bueno, felicidades por este excelente programa que tienen, que bueno, que nos alegra todas las tardes, sobre todo cuando vamos en el coche, bueno, oyendo música de calidad, claramente. Gracias, María. Estamos entre familia, ¿eh? Aquí entre amigos, ¿eh? No hay por qué estar nerviosos, ¿eh? Va, María. Sí, sí, sí. Escúchame, dime dos iconos de los 80, que sabes que me estoy haciendo yo aquí un top de los 80, súper chulo. ¿Qué me dirías tú? Ah, qué bien. Pues mira, yo te podría decir, a ver, en vez de dos te puedo decir incluso tres. Vamos, bueno, a ver. Venga. Tenemos por un lado Las Hombreras. Las Hombreras. Se me ocurre la aquella serie que daban Fama. Fama, muy bien. Y luego también podría ser, por ejemplo, otra, Madonna. Madonna, muy bien, fan de Madonna. Ya te veo que te gustan los 80, ¿eh, María? No, me encantan los 80, los pues, 80, los 90, los 2000. Pues todo. Estás en el sitio ideal. Y te voy a decir una cosa, fíjate, como a tu curioso, Las Hombreras, que es una cosa que estaba prácticamente en el olvido, pues fíjate, ajá, que ya tiene dos votos aparte del tuyo, ¿eh? Es increíble. Pues bueno, menos mal. Bueno, escúchame, María, sí, que querías dedicarle una canción a quién, a alguien muy especial, ¿verdad? Bueno, sí, tengo a una personita muy especial, a la sí, que quiero mucho, que sí, hoy cumple 11 años. Sí. Y es una, no es porque yo sea su madre, sino que es una maravilla de persona y también le gusta este tipo de música desde sí, que es pequeña, la va oyendo también conmigo en el coche. Y es mi hija María. Muy bien, ¿y cuántos cumple? Cumple 11, justamente, oh, 11. ¿Y le gusta Michael Jackson? Le encanta Michael Jackson. Y bueno, ya, sí. Oye, María, para estar nerviosa tienes una verborrea y una soltura que, vamos, ya quisiera más de uno, ¿eh? Bueno, Ricky, es así, porque estoy hablando con ustedes, con amigos, ¿vale? Claro que lo sí. Lo siento de verdad. Claro de que verdad, sí. Lo siento ahí. María, vale, un beso y buen fin de semana. Igualmente, Ricky. Y María dice que los quiere mucho también. Y buen nosotros fin, también a ella. ¡Mua! Un beso. Muchísimas gracias, Ricky. Told me her name was Billie Jean, and she calls too soon. Then heavy head turned with the En Play Kiss. ¿Cómo? Con Ricky García. to do those things to you. And so I have to say before I go Jamiroquai, el hombre de Emergency on Planet Earth. Bueno, te recuerdo nuestro número de teléfono para el Dedication, nuestro Dedication Phone, 606-712-658. Llámame, charlamos juntos y le dedicas una canción a quien tú quieras. Hoy es nuestro Dedication Day, viernes, en Play Kiss.

Are you ready? It's the start of us waking up. Come on. Are you ready? I'll be ready. Fue ese de Ping, ¿eh? What about us? Bueno, viajamos hasta Marbella, ahora que está nuestro amigo Alberto. Hola, Alberto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué haces un viernes por la tarde, hijo? Trabajar. ¿Y a qué te dedicas, Alberto? ¿Qué haces? Mira, soy repartidor de Amazon. Ah, pues mira, marbellíes y marbellías. Estaros atentos porque si os viene a traer un paquete de Amazon, es Alberto. Y tenéis que recibirle en condiciones y en un momento dado invitarle a una agüita o un refresco. ¿A que sí, Alberto? Hombre, eso estaría bien. Bueno, oye, Alberto, no. Dime un par de iconos de los 80, va. Pues mira, hombre, para mí a nivel de música, Bon Jovi. Bon Jovi. Sin lugar a duda. Perfecto. Vale, y luego una cosita que me hacía mucha gracia eran los calientapiernas estos que usaban con la Eva Nazarre y muchas de estas. Me hacía gracia cuando ibas al gimnasio y encontraba a la gente con eso. Pero además era increíble, ¿eh?, que hubiera un programa en televisión donde, bueno, la espectacular Eva Nazarre en aquel momento nos diera clases de cómo hacer cardio, ¿eh?, desde hacer aeróbic y esas cosas. Y además lo puso de moda los calientapiernas estos, que no sé qué nombre exacto tienen, pero vamos, creo que todos ahora mismo sabemos a qué te refieres. Bueno, oye, Alberto, me has dicho que querías pedir una canción que a tu hijo le encantaba, ¿verdad? Sí, a mi hijo que cumplió ayer 7 años le encanta The Final Countdown de Europe. Entre otras, ¿sabes? Lo que pasa es que me has pillado ahí un poquito en un momento entregando un par de paquetes y no se me han ocurrido más. Mira, me está diciendo Leo Garriga, que es nuestra productora, que se llaman calentadores, ¿eh? Calentadores. Sí. Bueno, perfecto. Fíjate, no sé, no te va a costar sin saber algo más, ¿eh, Alberto? Bueno, claro, entonces claro. Me querías pedir la de Final Countdown, ¿no? Entonces, para tu hijo. Pues la de Final Countdown para mi hijo Leo, que cumple ayer 7 añitos, y bueno, pues para él, que le gusta mucho la música de los 80, la música rock, música heavy, y bueno, está aprendiendo a tocar la batería y por lo visto, según su profesor, está destacando. Ah, muy pues bien, nada. Muy bien, oye, a pues... Si me quitan de trabajar y no como se suele decir, y... Claro, por él, que tocara en un grupo bastante bueno y mira, a ver si le da por ahí. Muy bien, pues oye, felicidades a tu hijo Leo y que tengas un feliz fin de semana, querido Alberto. Un abrazo. Lo mismo digo a todos, venga, un fuerte abrazo para todos. desde Marbella nos pedía esta canción para su hijo, The Final Countdown, y lo hacía a través del 606-712-658. 606-712-658. Hoy es nuestro Dedication Day, disfrutando de lo que queda del viernes. Y en directo, aquí, en tu favorita, Kiss FM. Esto es Play Kiss con Ricky García. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found, good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let them say we're crazy, I don't care about that. Put your hand in my hand, baby, don't ever look back. Let the world around us just fall apart. Hola, hola. My love. lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. One more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for? One more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for? Free from desire, mind and senses purified. Free from desire, mind and senses purified. Free from desire, mind and senses purified. Free from desire. Na na na na na na. Ahí está nuestro amigo Jorge. Hola, Jorge. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, aquí trabajando un poquito. ¿A qué te dedicas, Jorge? ¿Qué haces? Soy repartidor. Ah, muy bien. Transporte. Muy bien, muy bien. Pues mira, ya es el segundo en la tarde, ¿eh? Nos ha llamado hace un momentito Alberto, que hacía lo mismo que tú en Marbella, ¿eh? Fíjate. Ajá, perfecto. Muy bien. Que nos escucháis todas las tardes, ¿no? Exacto, yo... Bueno, yo todas las tardes, yo la verdad es que 15 FM la llevo todo el santo día. Ah, pues perfecto. Porque como me tiro tantas horas aquí sentado, pues... Pero sí, en especial por las tardes, yo desde las 30 de las 3 hasta que ya acabáis vosotros el programa, más o menos, es cuando más estoy escuchando. Ah, perfecto. Entonces eres un enamorado de los 80, ¿eh? Ese sí, efectivamente. Venga, pues... Los 80, pues, 80, 90 y los 1000. Ah, pues perfecto. Dime dos iconos de los 80, va, así, a bote pronto. ¿Qué se te ocurre? La Game Boy y Superman. ¡Superman! La primera de Superman nos dejó todos alucinados. Y eso que no había apenas efectos especiales. ¿Te acuerdas? Que todo era así como un poco gualtrapilla, ¿verdad? Pero exacto, oye, exacto. Nos exacto, impactó mamá. Poder ver por primera vez en movimiento y en 3D a nuestro superhéroe. Exacto. A Clark Kent, bueno, fantástico. Y que y la Game Boy me has dicho también, ¿no? Exacto, sí. Oye, pues la Game Boy va en cabecera ya, ¿eh? Mucha gente que nos está diciendo la Game Boy. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, era un mito de los... Era una novedad, los críos nosotros tan pequeñitos, que estábamos acostumbrados a la peonza, a jugar a las canicas. Ya te digo, todo analógico, exacto. Todo analógico, ¿eh? Exacto, exacto, efectivamente. Bueno, escucha, Jorge, ¿qué canción quieres? Y me has dicho que se la quieres dedicar a alguien de quien estás muy enamorado. Venga, va, tú mismo. Exacto. Pues es una de U2. Sí. Y bueno, el título te lo dejo a ti, que vas a decirlo mejor que yo, porque yo el inglés poco por no decir nada. Voy a intentarlo, sí, voy a intentarlo. With or without you. Lo mismo. Exacto. Lo he dicho bien, ¿eh? ¿Que sí? Exacto, creo que sí. Venga, va. ¿Y a quién se la dedicas? Se la a una chica que me tiene loco hasta las trancas. ¿Ah, sí? Sí, y se llama Paqui. Paqui. ¿Y está escuchando ahora Paqui? No lo sé, se lo he puesto. Le he puesto un WhatsApp, ha dicho que si podía, que escuchara a partir de las 6:10 XFM. Si no, pues mala suerte. Le pondré a ver cómo puedo hacerlo, luego después escucharlo e intentar grabárselo y que lo escuche. Pues si lo está escuchando ahora, Jorge, vas a tener un fin de semana muy, pero que muy chulo, ¿eh? Bueno, ya veremos, a ver. Jorge, gracias. Está un poco complicado, Ricky, pero bueno, todos intentarán en esta vida. Paciencia y constancia. Gracias, Jorge. Exacto. Buen fin de semana. Gracias a vosotros por el programa que hacéis. Muchas gracias. See the stones set in your eyes. See the thorn twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate. On a bed of nails she makes me wait. And I wait without you. Kiss.